7:37, hora menos en la Comunidad Canaria, y continuamos en directo en Luces en la Oscuridad. Se conoce como sueño al estado de reposo uniforme en un organismo. En contraposición con el estado de vigilia, el sueño se caracteriza por los bajos niveles de actividad fisiológica y por una respuesta menor ante estímulos externos. Asimismo, no podemos referir también, o nos podríamos llegar a referir a los sueños como una serie de imágenes o escenas asociadas a distintas sensaciones y también, ¿por qué no?, a sentimientos que recordamos al despertar. También se puede considerar al sueño como un espejo que refleja algún aspecto de la vida o del inconsciente, así como una puerta abierta para el autoconocimiento. En este sentido, teniendo en cuenta que una persona pasa de promedio una tercera parte de su vida durmiendo, podemos decir que el sueño es una parte muy importante de nuestra existencia. Pero, ¿qué relación pueden tener los sueños con nuestra vida diaria y nuestra conducta personal? ¿Son los sueños una representación de nosotros mismos? ¿Puede una pesadilla tener relación con una determinada urgencia o necesidad de nuestro ser interior? ¿Qué podemos considerar como sueños verdaderos? ¿Cuáles son los principios que están activos durante el mismo, durante ese sueño? ¿Qué podemos hacer para lograr recordarlos? Esta noche vamos a tener la oportunidad de dar respuesta a todas esas preguntas, pero también a las preguntas de nuestros oyentes, porque para atender el significado, entre comillas, de los sueños, tenemos a un especialista como pocos en este programa y en este estudio, al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. El doctor Isaac Jaulí se atreve esta noche a responder o a intentar descifrar, sin ser un clarividente, ¿verdad? Pues, por supuesto. El significado de los sueños de nuestros oyentes. Hay que llamar a este teléfono, al teléfono de antena, si os apetece, o tenéis un sueño repetitivo y queréis preguntaros qué es lo que me pasa con este sueño que me viene a la cabeza mil veces en ese estado de Morfeo. Bueno, pues hoy vamos a dar una respuesta a los mismos. 93-468-5555, el teléfono de antena, 93-468-5555. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, Pedro. ¿En qué líos te meto? ¿Eh? Sí, no, yo también, quien me gusta, pero es un tema, como te lo quería comentar, ¿no? El trabajar con sueños, que en mi profesión es parte de las terapias, tiene una diferencia cuando se está trabajando con un sueño que un radioescucha nos pregunta y quiere saber sobre su significado, amén de que yo no conozco un poco el historial de la persona, etcétera, pero la idea es que si se atreve alguien a proponer, querer saber un poco más, el concepto general es que uno no descifra el sueño, vamos a decirlo así, tan específicamente como una respuesta clarividente, que tú lo dijiste. Uh-huh. Más bien le debe embonar a la persona, le debe encajar lo que yo le pueda decir. Y desde un enfoque general, porque no estamos viendo los detalles finos de los sueños, que los tienen, y casi nunca se puede llegar al fondo por lo... Los sueños siempre son una experiencia misteriosa, a pesar de que hay mucho que se ha escrito y aparentemente hay mucho material sobre ello. Tú hiciste unas preguntas al principio sobre el sueño. Uh-huh. Es parte de nuestra naturaleza. En realidad, en las corrientes de la psicología y en los estudios que se hacen, todos soñamos. Todos. Todos. ¿Y sin excepción? ¿Y cada día? Cada día y a veces entre 3 a 4 sueños durante la noche, en función de las profundidades de el sueño, ¿no? Acuérdense, el sueño REM. Hay varias profundidades que va degradándose hasta llegar a las 4 o 5 de la mañana, donde ya el sueño es más ligero, digámoslo así. Para empezar, segundo, todos soñamos aunque no nos acordemos, porque es un mecanismo de la salud psicológica. ¿Un mecanismo de defensa? Un mecanismo, digamos, de la psique para asimilar las experiencias. Esa es la visión de James Hillman. en un neo-junguiano. Y para liberar. Liberar energías, como asimilamos los alimentos durante la noche, la psique asimila las experiencias que hemos tenido en el trabajo, la familia, con los amigos. Desde el punto de vista de un tipo de sueño del diario vivir, de la vigilia, hay otro tipo de sueños que tienen las pesadillas que podemos ubicarlas, y sueños que le llamamos los grandes sueños, sueños proféticos, etcétera. O sea, la riqueza del sueño es muy grande y depende también de los sujetos. Hay el tipo de sueño también simple, el que un día cenamos mucho o se nos pasaron las copas, y tendremos pues un tipo de sueño muy complicado, pero eso es producto más bien, es un sueño fisiológico. Uh-huh. En general, todos tenemos de todos, pero los grandes sueños, y lamentablemente las personas dicen, valoran poco los sueños. Dicen, es un sueño, eso no vale mucho. Entonces, una de las cosas que más agrede, porque yo me adhiero a la visión de James Hillman también sobre que los sueños son el alimento del alma. Uh-huh. El alma se alimenta de nuestras experiencias. Entonces, cada vez que yo degrado un sueño, lo malveo, lo valoro poco, le estoy quitando fuerza a mi interioridad, a mi ser, a mi alma. O sea, le estoy diciendo, tú no vales, lo único que vale es lo que veo, lo que toco. Y esa visión materialista ha hecho que la gente le dé poca importancia o lo niegue. Digo, es un sueño, eso no tiene valor. Cuando hay sueños que son tan reales o más reales que este mundo en el que vivimos. ¿Eh? Claro, porque el inconsciente nos está hablando nuestro yo superior diciendo por aquí tienes que ir o por aquí no, y no hacemos caso. No es como cuando vamos por una autopista y estamos en estado de vigilia y hay algo interior que nos dice sal por aquí. Y no sales, no le haces caso y resulta que tienes un accidente continuado en la autopista. Es como si alguien, un ángel de la guarda, te estuviera guiando. Pero, doctor Joly, ¿cómo sabemos que un sueño es verdadero? Bueno, el tema de que sea verdadero tiene varias aristas. Normalmente los grandes sueños o sueños, vamos a decir, con un significado profundo, un sueños didácticos que son la mayoría, nos enseñan cosas que no queremos ver o que insistimos en vivir de una manera, normalmente son impactantes, nos impactan. Son muy reales en muchos casos, ¿no? A veces las mujeres, por ejemplo, tienden a soñar más a color que los hombres, etcétera, etcétera. Pero la característica es que parece tan real que uno está sorprendido cuando uno despierta. Yo ahorita analizaba un sueño de una chica que me lo mandaron de Bilbao. Y a ella le parecía tan real, tan vívido, y es un sueño didáctico, que le está diciendo que la relación que ella quiere tener de pareja, con un chico que tiene esposa e hija, la parte interior de ella le está diciendo, no es así, tú no pintas nada para él, claro. Aunque hayas tenido una situación, vamos a decir, cercana. Él está más bien comprometido con su familia, y tú tienes que verlo, te estás engañando. Oye, ahí el sueño es didáctico, lo está diciendo. Fíjate bien, por más que quieras, no es así. Permíteme, doctor Joly, que tenemos comunicaciones con el exterior que quieren saber qué es lo que viene a decirles el sueño o la pesadilla, ese sueño verdadero que desde nuestro inconsciente quiere salir, resurgir y decirnos por aquí vamos bien o por aquí vamos mal. 93-468-5555, 93-468-5555 es el teléfono de antena. Nos quedamos en Barcelona, en Castelldefels. Celia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Celia. Bien. ¿Cuál es el sueño que usted tiene? Mi sueño es que soñé con un bolso muy grande que tenía hace 20 años, que ya no lo tengo, y no entiendo por qué soñé con ese bolso. Bolso muy grande, con las tapas en verde, y me quedé bien preocupada, porque es que ya hace mucho tiempo que no me acuerdo de los sueños que tengo, y de ese sí me acordaba, y no entiendo por qué soñé. ¿Y usted ha soñado más de una vez en ese bolso, Celia? No, nunca. ¿Solamente una vez? No, solo esta vez, hace un par de semanas. Ajá. Los sueños, cuando murió mi marido, lo veía mucho en los sueños. Normal. sabía. Y ya hasta la última vez que ya lo vi como que él cruzaba a donde fuera y me dijo, tú no puedes venir conmigo, tú te tienes que quedar ahí y rehacer tu vida. Es una despedida, sí. Y entonces ya no volví a soñar nunca más hasta ahora con el bolso ese. A ver, vamos. Yo cuando a... murió mi marido, todas las noches soñaba con él. Todas las noches. Lo veía, hablaba, hasta después de la boda de mi hija, que la última vez que soñé con él, que ya se iba, que no iba él solo, iba mucha gente, y me dijo que yo no podía cruzar, que yo no podía cruzar, que yo me tenía que quedar aquí, que tenía cosas que hacer, y nunca más jamás he vuelto ni a soñar con él, ni provocando yo el sueño, ni nada, hasta esta vez con el bolso ese, y no entiendo por qué. Pero muy curioso. Sí, mire, yo quisiera primero hablarle del sueño de su esposo, de su difunto esposo. Sí. Normalmente... Pues no le oigo. ¿No me oye? Ahora sí. Normalmente, los sueños en donde aparecen las personas que nos han dejado, que se han ido, casi tienen siempre una característica de despedida, vamos a decirlo así. Está muy, vamos a decir, valorada que recién la persona pierde a su ser querido, sobre todo a su pareja o a su padre o a su madre o algún hijo, sobre todo esta cercanía en los sueños, en algunos casos, porque no en todas las personas, tiende a aparecer el personaje y trata... No le oigo, se le va la voz. Qué lástima, pues no podemos hacer nada más nosotros, Celia, qué lástima. Mire, le escucharé por la radio, si no le importa. Perfecto, pues nos escucha por la radio, Celia, por favor. Muchísimas porque gracias por llamarnos. Porque ahora sí que le oigo a usted, pero se le va la voz. Lo siento. Mire, me voy a la radio. Bien. Y me pongo... Y siga. No, espere un momentito, no, cojo Celia, la radio, la Celia, tengo apagada. Celia, usted ponga, ¿vale? Usted ponga la radio, cuelgue usted del teléfono y nos escucha por la radio. Un beso fuerte, Celia. Gracias. Gracias, buenas noches. Nos escuchan a través de la radio, Celia. Adelante. ¿Qué pasaría? Bueno, entonces para ir... Son los duendes de la radio. Sí, para concretarle a Celia, él, cuando una vez tuvo un paciente, el doctor Jung, una mujer que acababa de perder a su esposa, a su esposo, y le fue a compartir esa experiencia, la señora pensaba que tenía algún problema, así, una patología, y él le dijo, no, tómelo como una despedida, no cuestione ni elucubre. Y es lo mismo que yo le quiero decir a Celia. Ese tipo de experiencias que no son tan frecuentes, pero ocurren, son las despedidas del ser querido que nos ha amado mucho y que por una relación magnética estamos muy cercanos, incluso a nivel profundo. Que recuerde, Celia, que las fuerzas, las energías que trascienden a la muerte son el amor y el odio. Entonces, en este caso, el amor hace que haya una, vamos a decir, trascienda el proceso con el marido mientras él está cercano, estuvo soñando con él y después se despide porque terminó su etapa. Ese es el primer punto. El tema del bolso es muy interesante. Ella lo tuvo hace muchos años y dice que no lo volvió a perder. El bolso es un elemento donde yo guardo cosas y acumulo cosas. Y de alguna manera para la mujer es un elemento muy interesante, muy importante. El caso particular de Celia, probablemente ella sigue guardando algunas cosas del pasado. O sea que hay que vaciar ese bolso, ¿no? Porque ese bolso viene del pasado, dice que ella no había soñado con él. Hay cosas que ella debe soltar y son cosas que probablemente emociones, pensamientos de ese pasado que aún le cargan a ella y que debería vaciarlo. Aparece el bolso en el sueño. No le dice mucho, pero le está diciendo, estás cargando cosas que deberías soltar. Libérate. Esa sería una manera de enfocarlo desde un punto de vista que le pudiera servir a Celia. A ella es la que le debe hacer sentir. Probablemente se recuerda muchas cosas de su familia o del pasado, de las experiencias que vivió, echa de menos cosas y eso está pesando en su vida. Debe soltarlo. Los bolsos son para cargar cosas, pero no del pasado, no las cosas viejas. Recordamos el teléfono de antena si queréis preguntarle al doctor Isaac Jaulí algo que tenga que ver con vuestro sueño. Un sueño repetitivo quizás es el que más puede llegar a favorecer en el día de hoy una respuesta más contundente, ¿no? Un sueño repetitivo o bien una pesadilla, que también. La diferencia la podemos buscar ahora. El teléfono es el 93-468-5555, 93-468-5555, para que nos expliquéis y nos habléis de vuestro sueño, ese sueño o de esa pesadilla, porque claro, una cosa es sueño repetitivo y pesadilla, que no tiene nada que hay pesadillas repetitivas que se caracterizan por el miedo, sí, y el sueño repetitivo puede no tener ningún elemento emocional de miedo, temor o inseguridad, pero se repite. La diferencia está en que la pesadilla es característica, es miedo, terror, inseguridad. La persona cae a profundidades, o es perseguida, o quiere ser dañada, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esta es la diferencia entre pesadilla y sueño repetitivo. Pero ambos pueden ser repetitivos. La única diferencia es las emociones negativas, aparentemente, que se ven en la pesadilla. Y en las pesadillas, ¿qué es lo que trasciende? ¿Qué es lo que aflora más? Hablas de miedo, hablas de temor. Sí. Temor a que a uno... Normalmente cosas... la pesadilla quiere... Es como si te zarandeara a alguien. Sí. Quiere que reacciones. Sí. Que te des cuenta. Porque normalmente, parafraseando lo que hemos dicho muchas veces, sí, estamos casi todo el tiempo medio semidormidos. Sí. Inconscientes en nuestro mundo. Y perdidos en cosas. Y probablemente, lo podemos ver así, la parte interior está diciendo, esta situación particular la tienes que ver. Despierta, date cuenta. Entonces, lanza... En muchos casos, ese tipo de sueños que nos hacen sentir muy mal, porque en el plano donde se tienen los sueños, esa dimensión, las emociones son muy intensas. Isaac, ¿hay personas que puedan tener no sueños, sino pesadillas constantes? Sí. ¿Sí? Casi siempre, en algunos casos, personas con cierta patología, o sea, cierta disfunción psicológica. Por ejemplo, hay ciertas personas que tienen ansiedad repetitiva, ¿no? Miedos incontrolables y siempre están preocupadas por cosas. Tienden a soñar mucho repitiendo esas experiencias. A veces, de alguna manera, muy dramática, y la persona... yo conocí a una chica que la tuve que mandar a una clínica para atención de sueños, porque no dormía debido a los terrores que tenía en la noche. O sea, estaba constantemente evitando tener sueños de miedo. Eran tan fuertes que yo la me la llevaron, tenía unas ojeras inmensas. Entonces yo la desvié a una de las clínicas de sueños que hay aquí en Barcelona. Uh-huh. Sí ocurre ese tipo de sueños. Y es muy, afecta mucho al sujeto. Porque todo es más intenso durante el sueño o la pesadilla. Las emociones que tú más o menos aquí, pues sí tienes miedo, pero más o menos puedes llevar en la pesadilla, es tan intensa que la persona puede, no sé, desquiciarse en algún momento. ¿Vas a hacer algún taller de esos gratuitos que hablen de sueño o no? Bueno, ahorita los que vamos a sanar son sobre mitos hay un tema sobre dogmatismo, pero de momento no lo tengo planteado, pero me lo podría volver a plantear para el siguiente periodo, con gusto. Si tú me dices que sería muy positivo, con gusto. Lo que hago es mandarle a la gente mucho material para que trabaje con sus sueños en casa. Ah, qué bien. Sí, hay una técnica, me la piden, yo se las envío sin ningún problema. Nomás me mandan un mensaje por internet y yo con gusto se los puedo enviar para que tengan una guía. Y eso les puede ayudar. Isaac, nos está escuchando toda España y parte del extranjero, pero hay que escribirte, hay que enviarte un mensaje, tienes un correo electrónico, una página web, ¿cómo lo hacemos? Sí, mira, mi correo electrónico es ijauli, o sea, ilatina, jauli, @gmail.com. ijauli@gmail.com es el correo electrónico. Ahí me pueden mandar lo que deseen. Y mi página web es www.isaacjauli.com. Así de fácil. Sí, sí, sí. Bueno, permíteme que tenemos más comunicaciones con el exterior. Atendemos a Rosa, que nos llama desde Albacete. Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Por fin puedo hablar contigo. Estaba un poquito enfadada hoy porque no te localizaba. Bueno, pero a ver, al final no hay santo sin octava, Rosa. Sí, es las causalidades esta que dices tú. Pues al final aquí estamos. ¿Qué tal por la tierra llana, la tierra del pijo, como la llamáis? Muy bien, con una temperatura así más o menos agradable, pero bien. Qué bueno. Oye, pues sí. Me alegro mucho, Rosa, que nos hayas localizado nuevamente. Aquí estamos. Sí, ya te mandaba un montón de correitos. Estaba a punto de mandarte otro esta noche porque no localizaba la radio. Ah, sí, pues mira, ves, al final aquí estamos. Al final claro, lo has conseguido. Yo lo pongo con el móvil, pero por radio normal no se escucha, ¿o sí? También, claro que sí. Pero tienes que tener frecuencia, o sea, tenemos que tener frecuencia donde tú resides. Si es en Albacete, yo ahora mismo no recuerdo si en Albacete capital tenemos frecuencia como gestiona radio, pero si no, a través de internet o a través del móvil. Sí, estoy oyéndote por internet, claro. Claro. Con el móvil me bajé lo de Ivo ese. Ah, muy bien. Está muy bien, Rosa. Sí, bueno, mucha alegría de hablar contigo, que siempre tengo mucha ganas de llamar y nunca entro. Caramba, pues mira, ves, hoy has tenido la oportunidad, Rosa. Hoy he tenido suerte, eso de que convendría que llamara. Seguro, a saber el sueño que te persigue, ¿cuál es ese sueño mira, que te persigue? Mira, yo me sueño mucho que con mi madre está muerta y que lloro mucho por él. ¿Sabes? Y espérate, voy a quitar esto que te oigo doble. Vale, pero tu mamá sigue viva, ¿no? Sí, está viva, sí. Qué bueno. Me sueño mucho eso, que lloro y me levanto llorando porque estoy llorando y estoy enfadada con ella porque se ha muerto y no quería que se muriera. Sí. Y otro sueño que me sueño también bastante frecuente es que vienen tsunamis. Bueno. Que vienen olas muy grandes y que pasan sobre mí. Ajá. Eso tendrá una relación, tanto sí. Uno como en otro, ¿no, doctor Isaac Jolie? ¿Me escucha, Rosa? Sí, te escucho. Mira, el sueño de tu madre, que tienes que ella muere y que tú lloras, normalmente la muerte en los sueños son más bien significado de cambios. Sí. Cambios dramáticos porque tu madre tiene una posición importante en tu vida. Sí. Entonces, y el tsunami tiene que ver también con eso. Normalmente los sueños donde aparecen grandes olas, que parece que nos van vamos a arrastrar y a hacer desaparecer, son estados emocionales fuertes por cambios que pueden haber. Sí. ¿Cómo está cómo estás tú de tu salud y las cosas que haces en tu vida? De salud estoy bien, lo que pasa es que yo tuve un problema, yo soy profesora de secundaria. Sí. Y tuve un problema con una compañera y me han echado, y me echaron de la lista de interinos y todo, y entonces he estado muy mal. Pues mira, yo lo que te puedo decir del sueño con tu madre es que, por supuesto, no tiene que ver nada con la muerte física. Tiene que ver con un cambio. Y puede ser un cambio, digámoslo, fuerte por el significado del personaje que aparece. Porque puede haber sido un compañero que se moría o un conocido. No, es tu madre, ¿sí? Sí. La madre tiene una posición importante en la vida de cualquiera. Y ese significado tiene que ver con un cambio en una relación, un cambio en tu entorno, en tu propia vida. El tsunami habla de, pues sí, un estado emocional que probablemente enfrentes por ese cambio. Sí. Sí. Entonces, en términos generales, eso te puedo decir. Ahora, ¿qué puedes hacer ante eso? Sí. Yo te sugiero, tu madre está viva, ¿verdad? Sí, sí. Y tiene mucho problema, pero está bien. ¿Te comunicas bien, sí, con ella? Sí, sí, sí. Pues mira, además de comunicarte con ella, yo te sugeriría que en algún momento cerraras tus ojos y volvieras a repetir el sueño, o sea, imaginarte nuevamente el sueño que has tenido con tu madre cuando la ves que se va a morir y que tú estás llorando, sí. Y de repente tú cambias ese final. No sé si puedas comprender. Sí, sí, o sea, tú voluntariamente le haces el cambio al final. Y de repente no estás llorando y ves que tu madre sigue viva. Uh-huh. ¿Puedes hacer eso? Sí, puedo. Hazlo hacer cada día durante una semana. Muy bien. Y lo más probable que el sueño se dé por satisfecho y cambie. ¿Eh? No obstante, dicen que cuando una persona sueña que alguien se muere, le estás alargando la vida, dicen. Sí, yo también oído eso. Sí, ¿sí? O sea, pero como va el tsunami junto al sueño de la madre, sí, entonces los dos guardan una relación de cambio. En cualquier caso, Rosa puede estar tranquila, que tsunamis en Albacete, pocos tsunamis van a... No es un tsunami físico, es un tsunami emocional. ¿Sí? Es un tsunami en su vida. Pero veo las olas que vienen y me pasan por encima, pero me quedo bien. Ah, digo, bueno, pues eso no pasó, me lo acabaste de decir, bien. Rosa, entonces no va a pasar nada. Entonces no va a pasar nada. El cambio será un cambio emocional, va a haber un cambio, pero no te afectará O sea, podrás con él, vamos a decirlo así. Podré con él, ¿verdad? Pero trabaja esa idea de que te imaginas el sueño y haces un cambio al final. Rosa. Al final lo cambio y digo, mi madre está viva y mi madre va a tener mucho tiempo. Qué sí. Bien. Porque lo que pasa es que yo soy dominicana, ¿sabes? Y entonces. Ah, pues sí, nota el acento. Me cuesta mucho ir por allí. Y yo que pensaba que eras gallega con ese acento. Sí. Rosa. Soy dominicana. Rosa, digo una cosa. Tú ves que el tsunami pasa por encima tuyo, pero. ¿Por qué no sabes nadar o por qué te has quedado tengo abajo? Miedo a las profundidades del mar, la cosa como sea. Ah, bueno, tuve bueno. Tuve un percance así cuando era muy jovencita. Claro. Sí. Ah, bueno, pues a lo mejor también hay algo ahí escondido. También eso también sí, tiene sí. Que sí. También los... Y mira que soy de costa, que soy de Puerto Plata. Vaya, vaya, vaya. Bueno, el jancocho es perfecto por esas tierras. Exactamente, sí, sí. O sea que lo conoces. Si claro. Quieres, Rosa, mándame un mensaje a la dirección que di de internet. Sí. Eso, y a lo mejor te puedo ayudar en con algún ejercicio para que, vamos a decir, superes un poco esos miedos a las profundidades. Sí. Rosa, un abrazo muy fuerte. Igualmente a vosotros. Cuídate mucho, ya sabes que estamos cada viernes, sábado y domingo aquí a partir de las 12, o sea que ya no tienes excusa, ¿eh? Ya tú sabes que aunque yo no llame, estoy aquí. Gracias, pasaremos lista. Gracias, la semana que viene y mañana mismo, ¿eh? Muy bien, y otra cosa que quiero es un poco hablar con Lago, con Paloma Lago. Con Paloma Lago, la invitaremos un día que venga, la artista, o con Ginebra Lago. Sí, vale, con cualquiera de ellas. Gracias, Rosa, venga, muy buenas noches. Un besote, venga, seguís bien. Gracias igualmente, buenas noches. Chao, chao, buenas noches, Rosa. Muy buenas noches. Vamos, tenemos una nueva comunicación y será la última porque tenemos ahí gente esperando que quieren ya entrar en antena rápidamente y llevan un buen rato esperando como nuestro siguiente invitado. Yo no sé si nuestro siguiente invitado, Patricia Tomoe Abella, que es técnica superior en publicidad y comunicación, cinturón negro, primer dan de Sento Ryu Aki, de defensa personal, habrá tenido muchos sueños o pesadillas en un combate o antes del combate diciendo... O me van a dar por todos los lados, o tengo que darle a este porque si no, no voy a superar el Dan. No lo sé. Luego le preguntaremos, le diremos que entre en antena y le preguntamos algo a nuestra siguiente invitada, ¿sí? Que lleva un buen rato esperando ahí. Enseguida estamos contigo, Patricia. Vamos a tener esa última comunicación. Barcelona, Ana, buenas noches. Buenas noches. Yo le quería comentar al doctor, ¿sí?, y a todos ustedes que hace muchísimos años, pero mucho, que se me repite el mismo sueño. A veces pasa o a veces puede pasar un año, pero siempre es el mismo. Me pierdo y siempre son las mismas calles. Unas calles que a veces las relaciono, yo soy de Extremadura, pero llevo aquí ya casi 60 años en Barcelona. Y entonces a veces creo que son de por allí o del pueblo, de un pueblo, pero no estoy segura en las calles. Y luego al final hay un tren. Y ese tren a veces lo cojo o a veces no. Hay mucha gente y veo la estación con muchísima gente y a veces no lo cojo. No, eso ya no lo veo tan claro. Pero esto no es de un año ni de dos, de más de 20 años atrás, que se me vive repitiendo. Quisiera, a veces yo pienso que una vez de pequeña me perdí, que si no sería por eso, pero claro, no lo sé. ¿Lo tienes desde pequeña, Rosa, este sueño? No. Es después de mayor, casi después de casada, y hace 50 años que me casé, porque no tengo 70, voy a hacer 80. Uh-huh. Ana, perdona. Dígame. Si no, es que me había equivocado con tu nombre, disculpa. Ana. Sí, es Ana, sí. Sí. Si este sueño que has tenido, y es repetitivo periódicamente, normalmente los sueños de este tipo, que son, y es un, puede ser casi una pesadilla, porque tú te pierdes. Te pierdes durante... y no encuentras, digamos, tu casa... No encuentro la calle que busco y tampoco exactamente sé la calle que es la casa, no lo sé. O sea, no estás como confundida dentro del sueño. Sí, en esas... Y siempre son las mismas calles, que es lo que me... Pero no las conozco bien. Las tengo como si fuese... Pero no recordándolas bien. En el sueño, en el mismo sueño. Durante tu vida, durante este periodo de tiempo, cuando dices que después de casarte te empezó este sueño, porque la confusión puede ser la confusión en tu vida, en alguna actividad, en algo que pasó y que tú no acabaste de resolver. Es como si las calles, que es de donde nosotros nos movemos, de repente tú no reconoces cosas. Es como si no hubieras entendido o comprendido algo, o lo dejaste de hacer. Y esa pérdida pareciera que es importante porque viene desde hace tiempo y se repite. Algo en tu vida, no sé, ¿tu esposo sigue vivo? No, murió hace 8 años, un día de Navidad. Ah, ¿tu relación con él era...? Sí, equilibrada, sí, vamos a decir así. Sí. Pues no, no hemos tenido problemas nunca, bueno, con los altos y los bajos de todas las parejas. ¿Hijos tuviste? 3 tengo. ¿Y bien? Bien. ¿Bien la relación? Bien, muy bien, muy bien. Hasta ahora, estupendamente. ¿Algo hasta en tu vida? Son tres chicos y muy bien. ¿Algo en tu vida después de, porque dices que es después del casamiento, algo dejaste de hacer o te perdiste o confundiste? Yo no creo que sea cuando, yo no creo que sea la experiencia de pequeña. Pudo haberte generado, porque a veces la confusión en el sueño genera inseguridad. O sea, es un tema de inseguridad, de una autoestima que no está muy fuerte. Bueno, la mía fue una infancia también un poco, ¿verdad? Pues pasé la posguerra, claro, estaba pequeña, claro, en un pueblo de Extremadura. Sí. Donde la familia se tuvo que marchar, nos quedamos 5 hermanos solo, claro, fue una infancia así un poco también. Eso puede influir. Que no fuera, ¿eh? Que no fuera por esto. Pudiera influir, vamos a decir que puede, a ti tiene que darte, así, a ti tiene que darte significado lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Sí. O sea, puede ser esa parte que no quedó resuelta, quedaron lo que le llamamos fijaciones, inseguridades, temores. La situación de la posguerra fue muy complicada, sobre todo en algunos lugares más que en otros, y eso pudo haberse grabado a la niña Ana. Y después, porque el matrimonio es una experiencia muy fuerte que modifica ciertas cosas, a pesar de ello, pudo haber surgido. Eso podría ser una manera de verlo. La otra es la que yo te estaba diciendo al principio. Hay algo que no fue muy claro en tu vida, algún sueño o anhelo que tú quisiste hacer y que lo dejaste y después te confundiste o lo perdiste de vista y tú seguiste viviendo, pero eso quedó como aparcado. Pudiera tener que ver, porque se repite, me dices. Sí, sí, pero muchísimas veces. Ana, perdona. No, a veces seguido y otras veces pueden pasar años, 2 o 3 años. Ana, ¿sí? Perdona, ¿te atormenta este sueño? Eso es una cosa. No, lo que pasa que, no es que yo cuando lo estoy, cuando me pasa esto, no lo paso muy mal, tampoco bien, pero no es una cosa que me que me ahogue ni nada de eso, no, lo pienso, digo, ¿por qué tengo yo este? Y a veces el mismo sueño, digo, sé que me estoy soñando, pero ¿por qué tengo este sueño? Y es lo que pienso, que el por qué siempre, aunque pasen años, se me repite el mismo sueño y las mismas calles. Hay algo ahí que hay que superar. Sí, yo te sugiero como un pequeño ejercicio muy parecido a la otra chica que nos habló, es que tú recuerdas el sueño en un momento dado del día, que tengas espacio, te sientas un momento en silencio, vuelves a imaginarlo y cuando estás en el momento de que te sientes perdida, giras y de repente encuentras una calle que conoces, pero ya lo provocas tú. ¿Sí? ¿Cómo decirte? O sea, tú modificas un poco el final del sueño. Yeah. Recuerda que los finales de los sueños son importantes. Casi determinan la clave del sueño. Es como la interpretación en pequeño. Dices que al final te vas a una estación de trenes, ¿verdad? Sí, hay una estación, pero a veces no lo cojo casi nunca el tren, pero está lleno. Y no me veo yo que lo coja. Hay gente está y lleno. No lo cojo. Ese se me va. Ahí está se le va el tren, como dice algunas veces, lo decimos de... O está parado, pero yo no lo cojo nunca. Yo estoy empezando a considerar que probablemente fue algo... Que no terminé. Que no terminaste, que lo dejaste pendiente, que te confundiste y lo olvidaste y después te perdiste. Y eso se quedó como algo importante en tu vida. Puede ser eso, Ana. Sí. ¿Quieres escribirme también? Y con gusto te doy más detalles. Muchísimas gracias. ¿Sí? Es un programa estupendo. Con gusto. Pues gracias Ana, gracias. Bueno, si quieres escribirle, pues el correo electrónico es ijauli@gmail.com, ijauli@gmail.com. Gracias Ana, muy buenas noches, buenas noches. Doctor Jaulí, tengo aquí estoy mirando el Facebook en este momento de luces.oscuridad.oficial. Uh-huh. A todos muchas gracias por escribirnos. Y María Luisa Sinta Riva dice, buenas noches Pedro, felicidades por estar de nuevo en la radio. 5 meses han sido muchos días de esperar estar de nuevo todos. Los temas me enriquecen muchísimo. Siempre aprendo o amplío mis conocimientos con tan solo escuchar tu programa. He hablado con Isaac Jaulí para poder asistir al curso que realiza el día 30 de septiembre. Uh-huh. Hay que decir que los cursos que realiza el doctor Isaac Jaulí son gratuitos, o sea, solamente hay que pagar las fotocopias, nada más, ¿no? Solo faltaría que encima tuvieras que pagar las fotocopias tú para la gente que viene siendo el curso gratis. Pero que bueno, quiere decir que el día 30 la gente está puede apuntarse todavía. No, sí, sí. Tiempo. No hay ningún. Ayer me hablaron también para inscribirse. Pueden inscribirse o presentarse ese día. El lugar tiene la capacidad de cerca de 50 personas sin ningún problema. Empezamos a las 7 de la noche, el día 30. Ya saben, Torrent de la Olla, 218-220, tercero, segunda. ¿Sí? Empezamos a las 7, es de 7 a 8 y media de la tarde. La aportación que se les pide para las 4 sesiones, porque hay otras sesiones en noviembre, son 10 euros una única vez para las fotocopias. Sí. Y son bienvenidos. ¿Y qué? ¿Son 4 sesiones? Sí, el día 30 es la primera. ¿Sí? Y tres lunes de noviembre son las siguientes sesiones. Está muy bien. Una es, bueno, todas son sobre los mitos, ¿no? En un caso es sobre la Gran Madre. Es otra, en Barcelona, en la calle Torrent de l'Olla. 218-220. Tercero, segunda. Sí. Este próximo día 30 de septiembre estáis todos invitados. Es la primera y son gratuitas. Sí. Le voy a pedir no te marches todavía, le voy a pedir a Patricia Tomó y a Bella, compañeros de producción, si están amables, que entre al estudio, porque no sé por qué me decía un pajarito que ella tenía, aparte de hablar con ella de lo que vamos a hablar de técnicas de relajación para momentos difíciles, un magnífico libro que acaba de publicar con la editorial RBA Libros. Y además, como decíamos, es técnica superior en publicidad y comunicación, es cinturón negro primer dan. Me da como miedo a hablar con esta mujer, no sea que le diga algo y suerte un mamporro de aquellos de forma rápida, pero como sé que es buena gente, estoy tranquilo. Es una experta monitora en defensa personal, experta en técnicas de relajación y autora, como digo, de este libro, Técnicas de Relajación para Momentos Difíciles, que creo que tiene que hacerte alguna consulta, no sé si sueña o tiene pesadillas, no sé. Patricia, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, buenas noches. Bienvenida. Bien, gracias. Siento la espera. No, tranquilo. Un placer tenerte nuevamente por aquí. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Sí? Sí. Fenomenal. ¿Contenta? ¿Feliz? Sí, muy ¿El bien. ¿El tiempo de espera no se merece ningún cachete? No, hombre, no. No, no. Por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llega a ser primer dan, Patricia? ¿Cómo? ¿Cómo se llega a ser primer dan? Pues entrenando duro. ¿Duro? Muy duro. ¿Y has tenido muchas pesadillas porque un día, no sé, si estás casada o soltera o tienes pareja, no lo sé, pero has dicho, o tu pareja te ha dicho, sal conmigo esta noche, y no, que mañana tengo un combate, y eso te ha causado una pesadilla tremenda a ti y a lo mejor a él también, ¿o no? No, empezando porque mi pareja precisamente es el maestro. Ah, ¿sí? Bueno. Así que... Más vale. ¿Es el que estoy viendo ahora mismo? Sí, el mismo. Me andaré con cuidado. Sí, a ver qué pregunta hacemos. Muy bien. No, pero pesadillas con el tema de los combates, no. Lo que sí que hay son, creo que es algo natural, tener sueños pues recurrentes, porque es algo en lo que estás inmerso, el subconsciente aflora en esos momentos, y cuando es algo que ya tienes arraigado durante muchos años, pues es normal que en esos momentos de que la consciencia baja salga ¿Así? Nuestro instinto más. Patricia, antes de hablar de ese sueño que te preocupa y le quieres preguntar al doctor Jaoli, pues es que yo tengo un sueño recurrente, un sueño que me preocupa, él te dirá la respuesta. ¿El maestro cómo se llama? Salvador Vadillo. Salvador Vadillo, que debe ser 10º o 25º dan. Sexto dan. Sexto dan, que es como el bueno, máximo, ¿no? No, el máximo es 8º dan en esta disciplina. Bueno, es como es... Estás, cuidado, ¿eh? Eso son años de trabajo. Eso son años de trabajo. Son 25 años ya en artes marciales. Es bastante. 25 es años. Es una vida, sí. Salvador Vadillo. Sexto dan. Sexto dan. Bueno, pues que toda España y parte del mundo sepa que Salvador Vadillo es sexto dan... En Sento Ryu Aiki. ¿Qué es? Es una variante del Aikido. Ah, una variante del Aikido. Sí, no conocía el nombre, se me hizo 25 años. Esto no, solamente así puedes conseguir lo que tremendo. Quieres. Tremendo. Claro. Si no te dedicas a algo, no se puede. Y más en eso, que necesitas mucho. Oye, cuando os enfadéis, si es que os enfadáis. ¿Qué pasa en casa? Hablamos como personas normales. ¿Ah, sí? Si no, nos tiramos los trastos por la cabeza. No, vamos. Son los que menos se ponen violentos, ¿eh? Porque normalmente están disciplinados a buscar siempre soluciones, no a entrar a... Bueno, ha escrito, el último trabajo que he escrito es técnicas de relajación para momentos difíciles, o sea, imagínate. Sí, cómo no enfadarse para cascarle al marido. ¿Cómo? Está bien. A pesar de que sea un gran maestro, sexto dan. Sí. Está bien. Es que al final somos los que recibimos, ¿eh? Pero acuérdate que no todos. En casa pasa lo mismo. ¿Te acuerdas de ese monje Chaulí, no sé qué, de Bilbao? Sí. Bueno, sí. Uy. Ah, sí. No todos son así como... No. Sí, bueno, es que... El maestro... Puede, bueno, hay de todo. Hay monjes y monjes. Hay de todo, sí. Pero el hábito no hace al monje. Sí. Efectivamente, nunca mejor dicho. ¿Qué sueño es el que te preocupa, Patricia? Bueno, preocuparme no me preocupa. Porque, a ver, entiendo que es una reacción del subconsciente que en esos momentos aflora con total libertad, pero supongo que es básicamente normal soñar con lo que estás trabajando, con lo que estás en continuo contacto todos los días. Surge cada vez que haces entrenamiento. Sí, claro. Sobre todo surgen cuando tienes unos entrenamientos de aquellos en los que dices, es que no me sale esta técnica de ninguna manera. ¿Y en el sueño te sale? Y en el sueño sale. Y entonces es cuando al día siguiente vas a entrenar y dices, ahora lo veo. ¿Estás emocional? ¿Tus emociones son agradables durante el periodo del claro, sueño? Sí, claro, disfruto. ¿Despiertas bien? Sí. Plenamente realizada, diciendo, tengo unas ganas de meterme en el tatami a ver si es verdad, sale. ¿No hay ninguna variante en el sueño diferente a lo que estás haciendo? O sea, ¿no aparece un personaje diferente, extraño, y dices tú, ¿quién es este señor en el sueño? No, en principio no. Es un entorno conocido, es un entorno familiar, es un entorno en el que me siento cómoda. Si no hay ninguna variante ante es parte de tu, vamos a decir, el objetivo de conseguir tu entrenamiento lo mejor... Uh-huh. Lo que pasa, la parte interna, o sea, hay sueños didácticos. En este caso es como, más que didáctico, es como decirte, si tienes dudas de algo que no sale, mira que puede salir. Hey. ¿Ya lo ves? Bueno, pues va a salir. Uh-huh. Es una manera de que puedo decir, la pequeña desconfianza que puede haber o la duda que pueda surgir, la parte interior te dice, mira, va a salir. Porque en el sueño podemos hacer lo que no podemos hacer. Correcto. En la realidad, en algunos momentos, ¿no? Uh-huh. O al revés, ¿no? Tú estás insegura y en el sueño... Se puede mostrar tu inseguridad, pero en este caso es como apoyo. Uh-huh. Imagino por la devoción que tienes por lo que haces. ¿Sí? Bueno, no lo veo, eso es un sueño que no tendría, aunque sea recurrente, como el caso de esta mujer que se pierde, ahí sí hay algo. ¿Sí? Uh-huh. Si tú te perdieras haciendo algo en el tatami, te diría, está pasando algo y hay que verlo. ¿No? Pero en este caso es un corolario a lo que haces. Muy bien, bueno. No, me la puso muy sencilla. Qué bien. Bueno, menos no es un sueño. Hay sueños que dices tú, ¿cómo lo agarro este? Así de complicado. Sí. Esta noche, no obstante, Patricia y Salvador no van a soñar. Van a tener pesadillas, porque claro, el rato que llevan esperando y luego se tienen que ir hasta Manresa, creo que venís desde Manresa. Estamos en Manresa. Está lejos, ¿eh? Sí. Manresa, o sea que está aquí a la vuelta de la esquina. Manresa. ¿Cuántos kilómetros está de Barcelona, Manresa? Pues 65, 70 kilómetros aproximadamente. Casi nada, la vuelta de la esquina. Nada, es un paseíto. Es un paseo. Es un paseíto, claro que sí. Doctor Isaac Joly, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Me quedo con Patricia para hablar de técnicas de relajación. Sí, ya pasé. Muy bien, nomás pues entonces pues recordarle al público, al radio escucha, que me puede llamar para escribir, para mandarle el material. ¿Sí? Con gusto se lo mando. Eso es todo, sin ningún problema, y los espero, los que quieran, el día 30 en Torrent de la Olla, 218-220, para este curso. El tema va a ser dogmatismo o libertad de pensamiento. ¡Qué bueno! Sí, es un tema, quería empezar con eso, porque qué bueno. En esta época es importante. Es fácil también la página web del doctor Isaac Joly, www.isaacjoly.com. Es fácil, y ahí están los teléfonos. Y ahí están todo el programa de todo el año. Isaac, mil gracias, muy buenas noches. Gracias a ti por la invitación y que vaya bien todo, ¿eh? Que vaya muy bien. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, Pedro.